Y me lo cruzo al del noveno, ¿viste? Me lo cruzo y me dice... No, porque el otro día me llamaron a la policía, me cayó la policía en casa y yo me hice el re boludo. Yo no le dije nada, qué sé yo. Y esa sonrisa, esa risa que tenés, Juanma, sabes que me encanta. Y el portero el otro día me lo cruza y le dice, che, vos sábado y domingo no estás viniendo. Y dice, no señor, si esos son mis días de descanso, no sé qué. Ah, hijo de puta, no limpia nunca. El fin de semana se me junta todo en las hojas. Está bien. Che, Juanma, bueno, no sé si te diste cuenta, pero igual, algo está pasando. ¿En qué sentido, Mario? Y el otro día fuimos al cine, yo apoyé mi mano en tu rodilla. Sí, Mario, pero ¿qué tiene que ver? Yo si el del noveno sigue haciendo quilombo, yo le llamo a la policía todas las veces que sea necesario. Me gustás. Me gustás y mucho. ¿Qué está diciendo Mario? ¡Taxi! ¿Qué tal? ¿Cómo va? Sí, ¿qué tal? Buenas tardes. Bien, vamos por 9 de julio derechito hasta Independencia y doblamos y yo te digo dónde me bajo. Bueno. Perdón, flaco, ¿puedes mirar para adelante? Por ahí me pone un poco nervioso que me clave la mirada. No, disculpame, es que me hacía acordar una persona que conocí hace muchos años, pero... No, estoy equivocado porque esta persona se ha ido a vivir al exterior. Disculpame. Ah, no, ni idea. Qué locura la ciudad, ¿eh? Quilombo de tránsito ahí por todos lados. La locura. Esa sonrisa y esa risa sos vos, entonces. ¿Juanma? ¿Sí? ¿Cómo sabes que...? ¿Quién sos vos? Mirame, Juanma. Soy Mario, Marito. ¿Mario? ¿Cómo andas, Mario? ¿Todo bien? Sí, todo bien. Che, Juanma, ¿tenés un ratito así...? ¿Vamos a tomar algún café? No, Mario, no. No, Mario, frena acá, por favor. No, pero frena, está bien. Frena, por favor, me bajo. No, no, pero... Perdón, Mario, pero no, perdón. No, pero escuchame, pero pagame el taxi por lo menos. Para andar, se te coger, Mario. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo anda usted? Es Mario, ¿verdad? Sí... ¿Eh? ¿Quién es usted? Mario, muchos años buscándote, un sentimiento muy feo tenía dentro, un remordimiento, muchas ganas de pedirte disculpas, Mario, por cualquier Juanma. Tipo de ofensa. Soy yo, Juan Manuel. ¿Cómo andás, querido? Tantísimos años, Mario. Esa sonrisa es única. ¡Qué grande, Juanma! ¿Y qué andas haciendo por acá? Me pareció pertinente venir a pedirte disculpas por si algún día yo te ofendí o dije algo que puede haberte incomodado. Recuerdo que te mentí, te dije que me iba a ir del país, pero era solamente para que no me buscara. Está bien. Otro día te mandé a chupar pija en el taxi. Sí, Juanma, querido. Las cosas que me estás recordando ahora. Bueno, pero ya que estás acá, ¿por qué no pasás? ¿No querés tomar un cafecito o algo? Y sí, Mario, no te voy a decir que no después de todo este tiempo. Vamos a tomar un café. Pasá, querido. Pero Mario, me está tocando el culo, Mario.